escuchando este programa 565. Bien. Del Bicho Reactor. Me gusta que sea Capicúa. Bien. ¿Y qué? ¿Cómo se llama el tema este? Este es un tema, este es un mimo para vos, Astilla. Este tema se llama Motorcycle Emptiness, es de los Manic Street Preachers, los galeses, del primer disco de ellos. Y te decía que se anticipa, o sea, vean, ahora cuando vuelvan a sus casas pongan el videoclip en YouTube, se anticipa lo que fue esta película Perdidos en Tokio, sí, Lost sí. in Translation. Claro, es igual al final. Miren la película, bueno, es si verdad. La vieron la película y si ven el videoclip, el videoclip es del año 92, el disco salió en 1992, Simulation Terrorist, sí. Sí. Y bueno, ¿se acuerdan de esa película? Como que está perdido Bill Murray, tiempo sí. pero sí, bueno. Es verdad, es el cierre de la película. Vienen, se anticipa. Vienen con esas cosas que decís, qué loco, esto se anticipó. O capaz que Sofía Coppola la vio el videoclip y dijo, epa, acá tengo el proyecto sí. de idea y los cagó. No, no, y ahí le encontró el cierre de la película. El batero de los Manics tendría que estar por el país ahora o ¿sí? el mes pasado, ¿no? Está, ¿en serio? Sí, porque como son unos. Igual son, para mí son todos tibios. Están todos subsidiados, sí, viene bancado por el Estado, se hacen los rockeros, pero cuando le ponen la guitita se va sí. mucho más. Marx, mucho Che Guevara, pero después, la cuenta, pasame el CBU, ¿no? Pasame el CBU. Me compré un Fender 52 que vale 2 millones de dólares, ¿viste? Bueno, escucha, está en un proyecto que financia el gobierno galés de, te lo voy a decir mal el nombre, ¿no es cierto? Pero es tipo, los galeses vamos en busca de nuestras raíces y nuestra expansión cultural. Entonces, tenían Van a Gaiman. Van a Gaiman a hacer un documental filmado por la BBC. Nunca por un muchacho, viste, con un celular de mano. Ojo, estoy. Todo después de que tengo contacto con el intendente Gaiman. Recién electo. En serio, un amigo. Pensé que no así tengo contacto con la BBC y yo te juro que cerraba todo. Me iba a la mierda. Dame tiempo, dame 10 años más. Me iba a la mierda. Tirá la data, ¿dónde viene ese muchacho? Bueno, tendría que estar, creo que filmando el documental. Sí. Sí, y no vienen a tocar. Es el ciclo de músicos que cualquiera llena un Niceto. Viene el productor de. El tío, el que hizo el primer disco, no, el primer. El amigo del hijo. El que se quedó con, no sé si, es tremendo, pero es verdad. Bueno, vamos con un par de anécdotas. Bueno, le contamos a Astilla y Hernán, que ya sabe que durante noviembre estamos cerrando con anécdotas del rock. Tratamos de salirnos de los carriles más lógicos. Así que hoy estando Astilla acá, me parece que es interesante que cuente alguna anécdota, alguna de sus notas. Entrevista con un músico. O algo que quieras contar, o sea. Y hay varias, la cagada que no sé, le debe pasar a ustedes también es que en esta era de digitalización, a pesar de Spotify, que es la única herramienta que bancamos de este espacio, no vos, esperábamos otra cosa. Vos, obvio, ustedes dos. A pesar de esta era de digitalización, lo que logró es que los artistas ya no se preocupan mucho en hacer entrevistas, sobre todo cuando vienen al país. O sea, antes estaba bueno, por ejemplo, que venía tal artista, estaba bueno, digamos, a nivel periodístico. Sí. Que independientemente de cuál fuera la convocatoria o la venta de tickets, decían, bueno, hay una rueda de prensa o hay una, no sé, una ceremonia de entrevistas. Sí. Entonces, no sé, ahí podías, generalmente, bueno, o laburando en la revista, por ejemplo, te decían, che, a ver, viene tal banda, hacemos una nota 2 meses antes que venga, como a medio de difusión. No sé, te pongo el ejemplo más clásico de la Skid Row, por ejemplo. Sí. Si ves una nota de Skid Row, por teléfono, listo, cuando estaban acá, venían al país y decían, che, bueno, hay otra nota más disponible en persona, entonces ahí tenías que darle otro giro a la entrevista. Entonces decía, bueno, ahora quiero hacer una nota sobre un disco clásico sobre la banda, entonces tenías como varias posibilidades de quitarte los gustos con un artista. Uh-huh. Ahora no, te dicen tipo, che, la nota es con suerte por Skype. Con suerte. Y ya está, entonces el contacto es por computadora. Uh-huh. Ni por teléfono, y generalmente una persona te dice, hola Hernán, no sé, tenés 10 minutos con tal, y pasan 5 minutos y dicen, che, te quedan 5 minutos, te queda un minuto y dice, te queda uno, chau, y te cortan algunas veces. En lo mejor las cosas te dicen, bueno, te quedan una más o te. No, igual rescato que todavía existan, digamos, casos como, no como estos, ¿no? Como los de antes. A mí me tocó poner este año a hacer la entrevista de Albert Hammond Jr., sí, guitarrista de Strokes, y estuvo genial. O sea, bueno, por eso depende. Fue al revés, depende todavía. Responde, o sea, mucho a la todavía se mantienen algunas. ¿Eso medido por quién? ¿Quién organiza eso? Por los, la gente de prensa. Agentes de prensa. Ah, y no, y además los promotores. Tengo una teoría muy buena que pasó el otro día con Muse, que Utopian tocó el soporte. Sí. Los Muse llegaron, cada uno con, lo voy a contar rápido porque queda poco tiempo. Llegaron cada uno con un Mercedes-Benz de remis, ¿no? De primera. Cada uno, o sea, uno para cada uno. Tres autos, entraron. Y yo en ese momento dije, qué loco, cómo las productoras también, y la prensa, lo que sea, infla el ego del artista, en el cual los chavales se bajaron y en vez de fijarse cómo estaba la técnica o lo que sea, se pusieron a jugar al fútbol ahí atrás, adelante de todos. Claro. Y no pasa nada, ¿entendés? Sí, pero eso algunas veces viene también entonces, de parte del management de la banda. Claro, muchas veces hay unas exigencias que en realidad hasta el artista no las tiene. Es verdad. Sí. Es un tipo común y corriente. Claro. Y de hecho, justamente el cantante de Muse es un pibe que puede caminar por Florida tranquilamente. Sí. O sea, no, me sorprendió mucho eso y siempre lo pienso, como que en realidad... Lo inflan más. Hay todo un séquito de cosas, un entorno en el cual no existe. Porque lo he comprobado también con Bachwick o con lo que sea, que son tipos normales que toman un vino con vos. Que si tienen oportunidad, charlarían tranquilamente como uno va. Sí, para mí las mejores anécdotas son las que te brindan los músicos nacionales. Sí. Ah. Vamos con una y decís un tema. Bueno, te decía, bueno, entonces esta la ventilé hace poco en la revista que una vez entrevisté con Sonia, 22 años, me enviaron a cubrir el Cosquín Rock. Uh-huh. Creo que era el segundo Cosquín Rock auspiciado por una cerveza. Sí. Y bueno, tenía que hacer notas para. Yo laburaba en ese entonces para Rock and Pop. O sea, hacer notas todo el tiempo para después tener un stock de entrevistas y después editarlas. Y me tocó justo con Papo. Y Papo en esa noche tocaba con Papo Blues y después tocaba con Riff o viceversa. No me acuerdo el orden, pero tenía dos funciones. Si ponen en YouTube, están los dos recitales. Y me venía postergando, o sea, a las 4 de la tarde, decía, no, Papo, hice más tarde. Así que yo, ya se viene complicado. Claro. Aparte, ya venía bastante caldeado el ambiente. Y Papo es una personalidad que se rodeaba de gente también, no te digo pesuti, pero viste, con gente con mucha presencia que te intimidaba. Yo tenía 22 años. Así que en un momento me dicen, bueno, dale, entras a hacer una nota con Papo en el camarín. Papo vestido de metalizado, mameluco, camuflado. Con el perro, con cactus. Paso, le hago una pregunta, re buena onda, todo bien. Yo estaba chupando una cerveza, le hago la segunda pregunta y veo que se abre la puerta del camarín y aparece Sandra Callejón. No María Fernanda, Sandra, la hermana de María Fernanda Callejón. Y Papo dice, nena, se puede hablar, me agarra, me dice, bueno, nene, te tenés que ir, la nota la seguimos después, me dice. Y yo con la inocencia, tipo, paro el grabador, así, bueno, listo. Y Sandra Callejón en ese momento tenía un programa de televisión en cable, Córdoba Capital. Por supuesto, el camarógrafo nunca entró. Nunca entró, obvio. Cuando salió Sandra Callejón, o sea, yo atiné a volver a entrar. Tomate la llave, ya está, terminó la nota. Y que fue tan mala, porque después, obviamente, la cagada es que yo entregué todos esos cassettes. Pero para el programa donde yo estaba, dijimos, che, boludo, no podemos pasar una pregunta y media, claro, para poner un bochorno. Pero es lo que fue. Y después con el tiempo yo dije, qué impresentable esta, pero con el tiempo me pareció. Tomó otro sentido. Sí. Escuchemos Riff. Riff, dije el tema a mi amigo Maurito. Tigre Hotel, del último disco de Riff, que sea rock, ¿no? Que sea rock. Discasa. Abren las puertas de este nuevo local. Clutel. El mejor disco de Riff. Sí. ¿Alguna astilla? No. Sí. ¿Sí? Sí, para mí sí. No hay dudas. Bien. Vamos cerrando. Sí, porque se repita. Sí, se repita. Antes de un año, me queda corto. Me fijé la hora, digo, no puede ser. Pasó muy rápido. En el verano, si no. Sí. Porque te lo queda poco. Sí, vamos a ser sinceros. ¿En marzo te la bancás? Obviamente. Te pintamos de. Me la banco como en cualquier mes. Dale, Cooper. Vamos a hacer una maquillada. Sí. ¿Alguna? Vos estás en mi foto de contacto de celular. Como el Frene. Sí, me encantó. Bueno, vamos cerrando este programa 565 de Bicho Rector. ¿Con alguna anécdota más? Yo no tengo anécdotas de. No he hecho nota a músicos, pero tengo una anécdota que nos vincula a nosotros. Ah, eso quería escuchar. A ver. Tiene 10 años esta anécdota. A ver, 10. Yo fui 2005. A ver al señor. Creo que 2005 o 2006. Fui a ver al señor Ronnie James Dio Obras, solo. ¿Cómo hace un recital solo? Bueno, a veces que tengo que ir solo. Sí. Antes de que arranque el show, viene un muchacho, me toca el hombro, me dice, che, qué buena remera. Yo tenía una remera de Gela Costas. Me pongo a hablar con ese muchacho. Sí. Me dice, yo tengo una banda que hacemos temas. ¿Te acordás de esto o no? No. Tengo una banda llamada Burning Fingers. Ah. O sea, hacemos un sonido bastante parecido a Helicóptero o algo así. Sí. Me pasa el mail, el astilla, @. Bien. Años después nos enteramos que hay un tributo a Turbo Negro. Sí. Busco ese mail, obviamente lo tenía porque me escribiste un mail diciendo, esta es mi banda, escuchala. Hoy esa remera, la cual Astilla en su momento le llamó la atención. Hoy la tiene... Fue motivo para frenar y charlarte. Sí, hablamos un poquito, no te debes acordar. El disparador fue la remera. Hoy esa remera la usa el señor Hernán Manso, ya tiene 10 años. El Museo Manso. Pará, y el martes pasado la trajo. Sí, el martes pasado la trajo. Y va a pasar a... Por ahí está, se la voy a pasar al Tuco, al guitarrista de los Valles. Y después que la cuelguen. Y después que la cuelguen. En el patio del liceo. ¿Sí? ¿Cómo notaste el mail? ¿Cómo notamos? ¿Se nos acordamos de memoria? Sí. Era usar la memoria, porque no había celulares. Anotá mi mail, o sea, tengo un mail muy característico. Me pasaste un par de temas. Y me acuerdo, Burning Finger, así, High Energy Rock and Roll. No, y me contaste una anécdota, que tenías un amigo que le había comprado al bajista de Turbo Negro la gorra, que había ido a Europa. Es verdad, no, se la había regalado Dregen después de un show. ¿Viste? En la gorrita. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos con Turbo? Sí. No, vamos con Helicóptero, el disco de esa remera. Gracias por haber estado. Gracias a ustedes. Te extrañamos, siempre, pero bien. Qué lindo que son. Un amigo que nos dio el rock. Un amigo que nos dio el rock. La música. ¿Con qué nos vamos entonces? Carry Me Home de Helicóptero. Hasta el martes que viene.